Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 248, grabado el viernes 15 de enero del 2010. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Y yo, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Creíamos por un momento que teníamos ahí al sensei, pero no, era toda una farsa, una mentira. Un fraude. Un fraude. Mejor así. Exijo un reconteo de los votos. Mejor así la chica de Behavior, que nos baila siempre desnuda en esta ocasión. Que sus senos no son fraude. No son fraude. Son de verdad. Son reales. Ni el 8 tampoco. El 8 es un poco bleached. Pero está fuera de este mundo, es alienígena. Nombre. Sí, un reconteo. Yo lo recuento. Venga, se lo voy a resumir, mamá. El 8. 8. Bueno, mucho. ¿De qué espera que nos toque el piripipi? Yeah. Ahí viene. Ahí está. Gracias. Qué bien toca el piripipi. Sí. El piripipi es lo mejor que toca ella. Sí. Así que bueno, Mara, muchísimas gracias a todos los que están conectados, escuchándonos. Ahí tenemos a Alex, Cerrato, D3A, de Mercy, el Dragon Lord, Fotocayo, Josafat y Necron. Creo que todos son de México, así que un saludo especial a todos nuestros amigos que están de escuchándonos Jalisco, Tabasco. En México. Y también un saludo muy especial por acá a Chiapas, México, donde nos escucha nuestro amigo Rubs30. Así que gracias a Rubs30. Y dice que si tenemos por acá ese... Por lo menos háganme un efecto tipo Batman. Así que aquí le va el efecto tipo Batman. Sería bueno con el volumen. Ahí va otra Mex. Ah, dice Alex Cerrato que es catracho. Ah, Alex Cerrato es catracho. Pues bárbaro, Alex. Bien por ti. Muy bien. No, bien hecho. Bonita, es un efecto diferente. Para escuchando de Honduras. Bueno, vamos a empezar este episodio con una la recomendación de la semana. Adelante. Primero, Don Brito, hágame el honor. Brito con la recomendación. Te ibas a decir hágame el favor. No, pero aunque me lo ofrezcan. Bueno, recomendación de la semana. Aquí les traemos siempre la película. Ahora sí es una película un tanto geek. Que les recomendamos, ya salió en Blu-ray y DVD, no sé, creo que la semana pasada. Blu-ray. Uh-huh. Y es la película que el Tico se acordaba cuando se la mencionó. Yo no, yo vi el Books, Omar, vi el trailer. ¿El qué viste? El trailer de la película y me llamó la atención y la conseguí y la miré. Ajá. Que es la película Gamer con... Gamer con Gerard Butler. Con, sí, sí, Sparta. Sparta. Torito. Spartacus. ¿Sí? buena movie, man. Buena. Altamente recomendada. ¿Y bajamente? No, altamente. Altamente. Solo de arriba. Se trata de un futuro... ¿Distópico? No. Tópico. Ah, es tópico. Es utópico. Preapocalíptico. Ah. Y tópico. ¡Ey, qué aburrida suena de repente! Sí. Es atópico. Es como, para mí, es una combinación de... De celuloide y... No, y me recordó bastante... Sonido. Me recordó bastante a la película esa. Película. Sí, sí. Me recordó bastante a la película esa, Death Race. Ah, ok. Porque esta se trata de un tipo que hizo un juego así tipo Second Life. Uh-huh. De que vos tenías tu personaje, lo controlabas y todo eso. Pero tu avatar, decimos. Él no quería mencionar esa palabra. Pero a quien controlabas era... Sí, era a, sí, y aquí todavía estoy llenito de la hamburguesa. Oigan. Entonces, eso suena soplado, te cayó. Ahí despegando una algada a la chica. Me mencionaron esa película, ya me... No comas hamburguesa chucho, ya sí, te dije hombre, que no son sí, buenas. No te pegues mucho que si no va a salir el aire. Así, un gran aire, no. Bueno, pues sí, entonces, pero lo que controlaba realmente eran a otros seres humanos. Oh. Entonces, ah, había... si era de Bruce Willis que acaba de salir. No, eso era, controlabas a un robotillo. Era un Robux idealizado. Este era otro. Ponele, era un trabajo, pues vos podías ya sea pagar por jugar el juego controlando a alguien, o vos no tenías empleado. Trabajo y vos decías, va, entonces yo quiero que alguien controlado. Me controle a mí. Para eso te puedes casar y llegas a lo mismo. Sí. Te sale gratis. Pero no te pagan. Mira, y si te controlaba un culero sí, y te no. ponía... Sí, había como un lugar específico donde entraba la mara. Una vez que estabas allá adentro. Puta. Sí, una vez que estabas allá adentro. No hay precio ya, para eso. O sea, te ponían algún chip o algo en el cerebro para que te pudieran controlar. Te ponían era una célula que te... una nanocélula que te inyectaban en el cerebro y una vez que estaba inyectada ella se multiplicaba. Hush. Entonces es la que metía información y cuando estabas adentro de ese sitio... Uh-huh. Y habían ahí discotecas y todo para que la mara andaba ahí chingando. Disculpa, ¿estás diciendo que la acabas de ver porque acaba de salir o es viejita? No, acaba de salir en DVD. Oh. No, entonces... no me suena, no, no. Fíjate. Y entonces cuando estaban ahí en ese lugar es donde la gente los podía controlar. Okay. Entonces el juego se llamaba Society. Uh-huh. Society. Pero el mismo tipo que creó Society. La sociedad. Se hizo este otro juego que se llamaba Slayers. Que este lo que trataba era de un juego de guerra. Entonces, por eso es que les digo que me recordó a Death Race. Porque lo que les estoy contando no es nada de spoiler. Eso se sabe en los primeros 5 minutos de la película. Ah, okay. Me spoileaste los primeros 5 minutos. Entonces, lo que decían era que a convictos que ya tenían cadena perpetua, les ofrecían eso. Ok, si ustedes quieren, ustedes pueden participar en este juego dándose verga. O sea, van a hacer una guerra. Y el que logre ganar 30 juegos queda libre. Y si no, te mataban. Pues. O sea, no había nada que perder, ¿verdad? Pero... o vida en prisión o muerte súbita ahí. Uh-huh. Gusto a cada quien, ¿no? Ellos no obligaban a nadie. Okay. Entonces empieza la película en que está este tipo, el Gerard Butler, que es un tipo Spider. Que ya lleva 20 y la feria de ganes, pues entonces está a punto de ser liberado. Uh-huh. Y la película es súper gráfica, ¿verdad? Ahí ves cuando está la mara toda destripada. Muy buena acción. ¿Qué armas les dan para...? Puta, es que mira, salen con las típicas metralletas y cosas así, pero ponele, hay una parte, no. Hay una parte en que está el tipo así, se ve el bicho el que lo maneja y que voy al... No les voy a spoilear cómo es el interfaz de la computadora, cómo los manejan, porque es bien chido. Sí, siento que es algo que espero que algún día llegue a ser así. Y el tipo está así como, ¡ey, qué chiva esta armadura! ¿Vea? Y la compra, ¿vea? ¡Ah, qué chiva esta arma! Y la compra, ¿vea? Y de ahí solo ves que está el Gerard Butler ahí en como en el gimnasio. Y llega un tipo, ¡ey! ¡Ponete la armadura! ¡Upgrade! Oh. ¡Puta, mira esta nueva arma! ¡Ah, puta, qué vergona! ¡Puta, esta es tu armadura y todo! Entonces, como que él lo hacía y todo y se hacía realidad, ¿vea? Uh-huh. Una historia que yo la sentí parecida, como les digo, a Death Race, pero se mueve muy bien la historia. Al final, no voy a dar spoiler, pero sí siento que al final se les acabó un poco la imaginación. Cometieron un par de clichés que no habían cometido en el resto de la película. Pero overall, muy buena movie. Se las recomiendo realmente. All right. ¿Cuántos puntos, Kikos? Yo le daría unos 3.5. Everything's under control, situation normal. Buenísimo, entonces, gamer. La recomendación de la semana de julio. No, mira. Es la tengo que decir, es Siege 1. Asedio de Marvel. Ah. En el cual Norman Osborn se convence que quiere atacar a Asgard. Entonces... Bueno, Loki lo embauca realmente. Pero Norman Osborn ya está chollado, ya ves que... Todas las cosas se le comienzan a poner en contra, pero él insiste y te animas en el paquín porque ya sentís que viene el pijasello y que le va a caer al fin la que está esperando Norman Osborn desde hace como año y medio, que vos ya no lo aguantás ahí en ese puesto y que ya se le viene encima. Pero mientras tanto, te digo, es chivo ver cómo van los F, no sé qué puchica, yo creo que son aviones inventados porque se parecen un montón a los de G.I. Joe, por cierto, a los de Cobra, mejor dicho. Claro, del arroz. Sí, del, ¿ah? Sí, arroz de cobre. Del arrocito de cobre. Qué había frío. Que van a atacar Asgard, que está flotando sobre Oklahoma. Mira, los dibujos se ven chivísimos. ¿Es Oliver Copy? ¿Perdón? Oh, sí, Oliver Copy. El mismo chavo. Y por ahí cierto... Se fue internet. Pero mira, el tal desastre manufacturado por Loki y por Osborn fue bien así a lo... En dos páginas se lo echaron fue lo mejor. No perdieron tiempo en presentar eso. En tres páginas Sí, ya lo habían sacado de en medio y ni siquiera se gastan tiempo en esperar las repercusiones de todo el país, que en Civil War se echaron como tres paquines solo en eso. Todos los noticieros, ay, que el desastre. No hay que... Osborn no esperó que se supiera. Nomás sucedió y él mandó a atacar a la Mara. Mm. No te voy a, si doy más detalles voy a spoilear demasiado. Pero ver el ataque a Asgard y que van todos los Dark Avengers en unos planeadores al estilo... al estilo Green Goblin. Green Goblin. Mm-hmm. Unos voladitos chiquititos que solo caben las patitas. Sí. Y Ares, el rey de la guerra, del dios de la guerra, parado. Va sobre, parado sobre un avión jet. Sí, sí. No, no, y, el... pero también, chivo, que eso que Bullseye. Vamos contra dioses, le dice a los verdes del hijo. Está medio, medio culín. Sí, sí. Y no, ¿acaso está tenés miedo? Medio, vos debías tener miedo también, le dice al Venom. No, fíjate, el Paquín está... Mira, no es nada profundo. No es una historia que vos digas, wow, qué complicado. Es simplemente un pijasello. Que... es un setup para el pijasello que se prende en segundo. Pero eso que también Bendis. Pues lo... puta, Bendis. Ya descarriló listo. Él fue el que descarriló la historia de Straczynski. Sí. No sé si fue él... Fue el que dijo, hey, yo quiero hacer esta historia y vale verga lo que estaba haciendo Straczynski, yo aquí meto mano. Que fue lo que pasó con House of M, cosas así, que el crossover viene a descarrilar una historia muy buena en un cómic. Eso fue el único mal sabor que me deja siempre. Tenés razón. Pero el Paquín, él solo, por un lado es el inicio de un evento, el evento se ve interesante... Te promete que finalmente van a sacar a Osborn. No es más que eso. Es el final de Osborn en esa posición. Bueno, ahí salía el presidente diciendo... ¡Ah, que yo salvé! Está loco. Ya. Está loco. Sí, ya, ya dice... O sea. Hay que quitárselo. Está fuera de control, dice. Está fuera de control. Hoy sí se cayó el internet. Se acaba de reconectar, pero... está cacazo todo el internet. El día de hoy está malísimo aquí. Ah, no. Es que no solo es con los Dark Avengers. No sé si nos oyen ahorita. No, pero dale. Ahí están preguntando que si solo va con los Dark Avengers a atacar Asgard. No. Toda la agarra iniciativa. A toda la iniciativa, a todos los equipos de superhéroes que estaban dispersos en los 51 estados. 50 son, ¿verdad? Y el Distrito de Columbia. Y todos los junta para atacar a Asgard. Y yo alcancé a ver a unos que también son de los elementos criminales que controla el Red Hood en Nueva York. Los que mandó a atacar... A Volstagg, por lo menos ahí estaban, en primera fila. Pero acuérdate que también el Osborn llenó la iniciativa con un montón de ex-villanos, entre comillas, ex-villanos reformados, que son parte de la hermandad de Red Hood y que se les prometió esa entrada y la inmunidad a cambio de... mantener así un perfil bajo con los crímenes. Por lo menos, ¿esperás que al final de esto... quiten a Osborn ya de... y se termine el Dark Reign? Ojalá. Que desaparezca los Dark Avengers. El Sensei, ya está la estática. ¡Sensei! Ya soy la estática. Hola, Geekos. Ahí está. Hola, Sensei. Bienvenido. Dicen que estás una estética hoy. Estética. Estética es Laura. Un masaje con happiness. ¡Ey, un toma! aunque yo lo pensé, pero no lo quise decir. Hola, Geekos. Te hablan mierdas. Entonces vamos a estar callados todo el programa. Gracias por escucharnos. Vemos la otra semana. Si uno quiere que hablemos. No, Sensei, no seas así. Acompañarnos a decir babosadas mejor. Sí, no, este es el que tiene que dar el quiz del que mandó, pues él lo va a leer. Va, sí, adelante, Sensei. Bueno, espérate, continuamos. ¿Cuál es el tema más? Espérate, vamos a continuar, señoras y señores, con unas cuantas noticias de cómics. Adelante, Julius, con las noticias de cómics para esta semana. O Britoman primero, por favor. Es que ya no me acuerdo las noticias. Regresaba. Jay Leno está peleándose con NBC. Hay dos noticias. Sí. No, tres. Organización y planificación. ¿Cómo se llama el otro? Jimmy Kimmel. Jay Leno. Jimmy Fallon. Jay Leno. Es que no entiendo, porque después Jay Leno salió dando como que él dijo que él no quiere regresar al show. Yo no veo esos programas, pero yo sé que la NBC dijo, quiero ahorrar pisto, no quiero desarrollar nuevos shows en el horario principal, el prime time, que llaman los gringos, y dijeron, vamos a hacer se me ocurre algo, vamos a agarrar al fulano este, ¿cómo se llama el cómico este? Que Jay Leno. Jay Leno, sí. ¿Es el de pelo gris? Sí. Ok. Jay Leno, vamos a poner el show del más temprano y lo pusieron en lo que es equivalente al horario 9 a 10 de la noche en Estados Unidos, algo así. De lunes a viernes. La idea era decir, nosotros ya le estamos pagando a este fulano para que produzca el show. Lo ponemos más temprano, nos vamos a ahorrar 5 series de drama de una hora. La producción que eso significa. Ops. Hasta las teclas del CC se le oye menos lo que él dice. Y como dijo el tico, no les funcionó. Entonces hoy dijeron, hey, estamos canteándola. Vamos a tener que poner a este fulano otra vez en su horario original. Y vamos a tener que sacar de la manga más reality shows para o lo que sea para rellenar ese horario. Pero la idea era esa originalmente. Poner el Jay Leno Show más. No era regresarlo a él al Tonight Show. No. O sea, simplemente mover los horarios. Sí, moverlos. Ahora. Entonces salimos un poco del tema de cómics, pero bueno. Es interesante. Pero fíjate que está interesante. No, porque esto implica Conan O'Brien, que escribe. Conan, sí. Que escribe Simpsons. Escribió en algún momento los Simpsons. Va. Bueno, entonces. Sí. Ya estuvo. Va. ¿Qué pasó? El horario que tenía Jay Leno, tenían que ocuparlo con algo, el anterior horario. Uh-huh. Entonces, a Conan O'Brien le dijeron, hoy te vamos a dar ese slot a vos. No. Le iban a atrasar. Conan lo iban a pasar a las 12:05. No, espérate. Estoy hablando que cuando pusieron más temprano a Leno, el slot que quedaba vacío a las 11 y algo, 11:30, se los dieron al que tiene el pelo parado es Conan rojizo. O'Brien. Conan O'Brien. Los nombres no me suenan. Por cierto, hay una en internet hay toda una furia de gente que todos están diciendo, no, todos estamos a favor de Conan O'Brien. Y han sacado un banner que se llama I'm with Coco. ¿Por qué Coco? Por Conan O'Brien, pero es just the Conan, Coco. Y hasta camisetas, available. Quieren vender camisetas. En Facebook lo puedes poner, o sea, toda la mara, show the world whose side you're on. Puta, y está ahí tío, jodido. Cuestión que NBC le dijo a Conan, firmemos contrato por 4 años, creo, para que hagas el show ahí. Uh-huh. ¿Qué? $10 millones el año, algo así. Y una cláusula que si la NBC por algún motivo no seguía el show, le tenía que soltar la plata de todas formas, los 40 millones de los 4 años. Así que hoy viene. Ya se lo cansaron. Gracias, dijeron, nos salió mal el plan, tenemos que regresar a Leno más noche, entonces a Conan lo tenemos que empujar a un horario. A un horario más tarde, de medianoche, algo así. Sí, cabal. Pero ya es el horario no estelar de los shows nocturnos. Y ya es al siguiente día. El siguiente día, quitarían a Jimmy Fallon, que es el que estaba en el puesto que tenía. ¿Quitaban antes a Jimmy Fallon o lo corrían también? Lo corrían también, pero ya quedaba. Pero ya la madrugada, o sea, ya nada que ver. Así que ahorita está. Leno está bien parado, porque como entiendo que él es el que tiene mejor aceptación, más popularidad. Sí. Y Conan es el que está en veremos. Está pero negociando. Fíjate que los fans. La están apoyando a ambos. El show nuevo de Jay Leno no le gustó a la Mara. La Mara como que cuando se salió, ya viene Conan. ¿Qué los ratings súper bajos. Y tristemente, los ratings de Conan fueron bajos también. Pues sí, esa es la onda. Entonces, y Conan decía, miren, pero o sea, es mi primer año. Si apenas tengo no sé cuántos meses de estar en esto. ¿Seis meses? ¿Tres, 4 meses? Pero fíjate que eso, o sea, el show de Conan prácticamente fue un cambio de horario. Sí. Porque el Tonight Show se convirtió en... el Late Show se convirtió en el Tonight Show. Sí. Todo. Entonces... No, y también acuérdate de que bajo ratings del show de Jay Leno, que venía justo antes de Conan... Uh-huh. O sea, no había Mara viendo ese show, entonces no había Mara que se quedara viendo al otro. Viendo, ¿no? el de Conan. Entonces, también el Yo ahí me siento el apoyo que tiene que dar el network antes, uh-huh, de televidentes así para que alimenten a la audiencia de Conan, no estaba ahí. Bueno, no, y también que ponele, yo ahí me siento bien, me siento bien feo, porque no soy feo, ¿verdad? Me siento bien bonito, ¿verdad? Ya parado me veo feo. Entonces, que... Porque a mí ambos shows me gustaban. O sea, tanto el Tonight Show con Jay Leno como el de Conan O'Brien, ambos shows me cagaban de la risa. Fíjate que yo... Es que estén en ese lado como que... Yo estaba contento antes por una razón. Yo prefería a David Letterman que a Leno. Entonces, para mí era perfecto porque podía verme el show de Letterman y luego pasarme a ver O'Brien. Uh-huh. Buenísimos shows. Ahora me pusieron el problema de que me encanta David Letterman. Pero tengo que decidir, ¿veo a Conan O'Brien o veo a Letterman? Ajá. Baja uno. Sí, cabal, tendría que dejar la uno. La cuestión grabando. Que los críticos dicen que NBC hizo la metida de pata del siglo, básicamente. Mira, yo no sé qué onda con Leno. Potencialmente una pérdida de $40 millones. Porque Leno, ellos. Mira, Yo no entiendo qué poder tiene, Leno o de dónde saca ese moxie que tiene, porque el que le tocaba el puesto de Johnny Carson era David Letterman. Okay. A él se lo habían ofrecido, lo tenía. De repente, de la nada, dijeron, no, ¿sabes qué? Jay Leno va a ocupar el puesto. Por eso se fue del network. No, se fue del network enojadísimo David Letterman y se fue para CBS. No me acuerdo para cuál. CBS creo que se fue. CBS. Y ahora vos, que le prometieron el puesto a Conan O'Brien y que el otro se iba a retirar y a la hora de final dijo, no, mejor no me retiro, voy a hacer otro show. Que vaya a ser Top Gear. Y ahora van a mover a Conan. Oh, siento que está mal. Pero por ahí también yo vi una declaración de Jay Leno de que él tampoco está de acuerdo con todo eso. Yeah. Entonces yo al final me perdí. Lo que pasa es que Leno tiene su contrato bien, bien cachimbón. Entonces él está como que, mira, pase lo que pase, I'm going to get paid. Pues sí. Ajá. Uh-huh. Bueno, esa es la verdad. Siguiente noticia. Bueno, regresando a cómics. Chambres de Spider-Man. Película Spider-Man. Yes. Y por cierto, ¡vamos! Hay tres noticias. El anterior episodio hablamos de la película. De que no se ponían de acuerdo con el villano. Del villano. ¿Será que nos oyeron y eso fue la gota que derramó el vaso? Yo creo que sí. Posiblemente porque dicen que conflicto final entre la productora Sony y el director Sam Raimi fue precisamente el tema del villano. No se pusieron de acuerdo. Es que no se pusieron de acuerdo y ya estaban llegando al límite de tiempo para que, bueno, si no está el script listo. Para empezar producción, no salimos para el 2011. Uh-huh. Y no salieron. Bueno, Sony dijo... Se desarmó todo el... es que Sony dijo, no importa que no nos pongamos de acuerdo, pero la fecha se mantiene. Entonces Sam Raimi dijo, no voy a hacer una película corriendo de mala calidad para salir a esa fecha tan pronta. Entonces dijo, me retiro. Y con eso, como que... Maguire dijo, mi amigo se va. Gracias a Dios, yo ya no quería otra película con Tobey Maguire. Yo tampoco. Pero hoy están hablando que el vampiro Oculey es el que va a ser... El sensei estático... ¿Ahí me oye? Sí. ¿Qué dice? Ah, qué bueno. Thank you. Okay. Porque fíjate, yo esperaba, dije yo, sacando algo bueno de todo esto que está pasando, van a hacer un reboot y todo lo que quieran de la franquicia, que pongan a alguien desconocido, porque el error fue que ya el Tobey Maguire, según lo que habíamos hablado, ya pedía demasiado tiempo de su cara en pantalla. Entonces, que quita la máscara, fulanito, la voy a poner. Fulanito, la voy a poner. Puta, no, hombre. ¿Cómo fue eso? Este otro cabrón va a pedir lo mismo. Van a poner a Tommy Maguire. A Tommy. Pero ojalá que cambien también a la Mary Jane. Ahorita, el rumor era que Robert Pattinson, el vampiro de Nino, fíjate que eso me suena a mí a rumor. Es Bill Rumor. Eso era como cuando decían que Anakin iba a ser... Mira, ahorita Sony hay no vuelve de a todo. Cometer el mismo error de contratar a un idolito, a un divito. Hay rumores de... ¿Por qué volver? Mira, cuando contrataron a Maguire no era tan conocido, pero ya viste que se hizo un divo para la tercera. Sí. Por todo lo que pidió. Lo que los geekos dicen que pidió. Que hay contrato para dos movies nada más. Bueno, dice aquí el reemplazo para el director. Por ahí primero estaban diciendo de que estaban pidiendo a James Cameron, a David Fincher, a Wes Anderson. Entonces, y después terminaron el otro rumor era que este muy bien apropiado del director, que se va a llamar Mark Webb. Que fue un chamaco que dirigió una película independiente que se llamaba 500 Days of Summer. De ahí el otro es que pero eso de 500 Days of Summer es una comedia romántica. Yo sé. Pero estamos hablando de nombres que se han mencionado respecto a eso. Entonces ahora están puestos de que va a ser el director de Depredadores, Nimrod Antal. O sea, ¿verdad? Ahorita todo es especulación. Van a ser dos, Nimrod y un tal. Una pregunta. ¿Kevin Smith haría un mal papel dirigiendo? Sí, haría malísimo. Olvídense. Saldrían hablando y contando chistes. Toda la película. Bueno, la cuestión es que actualmente Sony asegura que para el 2012 la va a sacar. No se sabe quién va a actuar ni de qué va a ser el plot. Lo único que han dicho que le van a hacer un reset al, al, al, ¿Qué eso? Significando, otra vez, contaré el origen. No, man, please, no. Pero la única ventaja es que ya no va a ser el personaje un adulto joven que ya salió de high school. Eso está bien. Sino que va a estar aún estudiando en high school. Entonces, como una versión ultimate. Y te voy a decir, eso me llama la atención. No, a mí eso me llama la atención, pero ¿quién puta en la tierra que va a tener la suficiente mentalidad como para ir a ver la movie y entenderla? O sea, estamos hablando de quizás 5 años para adelante. ¿Quién no sabe el origen de Spider-Man? Esperemos que no cometan ese error. Algo de 5 minutos. Que no se tomen la mitad de la película. Ay, que matan al tío. Ah, y que mete la pelea. Y que se le escapa el ladrón. Y que hace las telarañas. No, venga, mierda, ya no. Esperemos que no lo haga. ¿Y si ahora no son telarañas biológicas? ¿Vos querés que empiecen en pleno vergaseo con Electro? Eso sería interesante lo que dice el sensei. Fíjate que arreglen lo de las telarañas biológicas y que otra vez ocupe aparatitos. Ajá, va. También. Hoy tienen chance de corregir un montón de cosas. Y ya tienen chance, hasta pueden volver a meter al Duende Verde. No. ¿Podrían hacer? Sí, pero... Volvieron a meter al Joker en Batman. Ya, siguiente noticia, saliéndonos de tema. Que salga la Gwen Stacy, dice. Para que la maten. Christine Cavalieri, en El Salvador. Wow. Ya está aquí. Ah, sí, me habló. Ella sale en el programa de The Hills, de MTV. Es masita. Pero ya bajó el IQ del país en 100 puntos solo por que me lo vaya a la inauguración de una escuela en Huizúcar o algo así, pero Wow. Para la que no conozcan, se hizo famosa en Laguna Beach, uno de los de los y me habló para ver si se quedaba en mi casa, pero yo le dije que no, que tenía que venir a grabarlo, Kiko. De hubiera bailado aquí en vez de la de No, mira, porque le dijiste, se va bien enojada. No, no, será paja, no, si te quedaste. Muy loca para dormir. Aráñalo. A ver, siguiente noticia era... Ups, me dijo que no se puede. Okay. Forbidden. Un sitio prohibido. Oh, es la lambada de los sitios de internet. Espérate, que te lo ganaste, tío. El sitio prohibido. Yeah. Es como el baile prohibido. También habían noticias no muy buenas acerca de la obra musical de Broadway de Spider-Man. ¡No! ¡Eso no lo puedo soportar! ¡A Toretto! ¡Toretto! ¡Nos quitaron a Conan! ¡Nos van a quitar a la película de Spider-Man! ¡Pero el musical no! ¡Dios mío! No, pero eso solo lo atrasaron. Sarcasm alert. O sea que hay... Sarcasm. Hay esperanzas que salen. Ah, gracias. Supuestamente lo iban a estrenar en abril. Ya habían prevendido los boletos. Abril 8. Tal vez. Están devolviendo las entradas. El pisto, mejor dicho. Ah, ¿como Camilo es esto? Sí, hay internet porque... Debería haber la internet. Christine jugando voleibol. No. Está en maceta. Esos balones. Es para distraerte. Bueno, pues sí. Bueno, sin embargo, abajo, la producción Mustafa, dijeron no sabemos cuándo va se va a estrenar realmente. La crítica piensa, los analistas, mejor dicho, piensan que va a ser a final de año. Tuvieron problemas de efectivo, el costo dicen que está por los 50 millones de dólares. No me explico cómo puede ser tan caro producir una obra de Broadway, no sé. Mejor iban a echar una película. Es ya. Que le tuvieron que... Que hacer una araña radioactiva que multiera al bicho porque le diera poder. Tuvieron que inventar los poderes de hombre. Así que los geekos tendrán que cancelar sus planes de viaje a Nueva York exclusivamente para ir a ver el musical. Uy, pero vamos a tener que pagar la multa, pero bueno, porque ya hemos comprado todo. ¿Qué más? Noticias. Mira, lo que regresa la de Kitty Pryde. Dale. No me acuerdo, es la que yo te digo que no me acuerdo. Según yo era de la que estabas hablando. No, en YouTube apareció un videíto producido por Marvel. Muy buena producción en la que dicen, hey, Kitty Pryde regresa al universo Marvel después que se fue perdida en una... Se fue una bala perdida. Una bala gigante perdida cruzando la galaxia con siguiente parada Andrómeda. Menos mal que no fue Hércules. Hércules. Bueno, es que entonces iba a ser supositorio. Tenía forma de supositorio la bala perdida, fíjate. Aquí dice que va a regresar este mes de marzo en Uncanny X-Men número 522. Y la imagen preview que hacen de ella se ve muy bien. Oh. Como que ha cambiado, dentro de la bala había más vida nocturna. Viene ávida de vida nocturna. Sí. más que su hogar por estos tiempos, fue un gran falo, un volador. Digo, no, hoy sí me desquito. Fíjate que la otra noticia rara es que Marvel ha hecho un movimiento intestinal, inusual, ¿no? Decirle a las ventas de cómics. Ya va a salir el cómic número 3 de Siege, de Asedio. Se me jugó un canal a mí con eso que hiciste. Sí, yo también. Ahí está. Volvió. Volvió. Este producto. Este Pride. Es que volvió. Está como la Kitty Pride con el canal. El estudio ahorita está como el halcón milenario. Mira, se cae el internet, se cae la señal de los audífonos. Mi carro cada vez se convierte más y más en el halcón milenario. Ahora, y ahí déjalo. Ya bota aceite por atrás. No, me cae la risa porque solo en películas, pero en aviones había visto eso. Y que pam, pam, pum. Fíjate, enciende. Arranqué yo el carro en la mañanita. Y veo la cayó la máscara de oxígeno. Y veo la temperatura. Se abrieron las puertas de emergencia y la rampa para que saliera la mano. La aeromosa salió volando. Veo la temperatura al tope. Y ¿cómo puede estar la temperatura al tope si acaba de arrancar el carro hace un minuto? O sea, imposible. Ya estaba haciendo frío. Y mira, y solo le hago así en el tablero. Poc, poc. Lo tomo así, poc, poc. No. Y yo, puta. Y cabrón, o sea, algo malo tiene que siempre que arranco el carro la temperatura. Y sube el ego, poc, poc, ¿sabes? Yeah. Y ya vuelve a marcar bien. Vio pasar a alguien que le gustó el carro. Sí. Se le elevó. Se le paró la temperatura. Bueno, pues bueno. Entonces, problema común. Marvel ha ofrecido a los ventas de cómics que les va a regalar un cómic con portada especial del tercero de Siege. Si a cambio le da 100 paquines que no hayan logrado vender de DC Comics. Ajá. ¿Y qué van a hacer con esos 100 paquines? Y realmente lo que les está pidiendo no es el paquín completo, sino que las portadas. Que les arranquen. Es la usanza en Estados Unidos. Que les arranquen las portadas. Y no de cualquier paquín, sino que le está diciendo que les manden de Blackest Night. Dice The Adventure Comics 4, Buster Gold 26, Doom Patrol 4, Justice League of America 39, Outsider 24 y Rebels 10. O sea, ha pedido específicamente eso. De esos paquines, que si no los logran, que no los vendan o lo que sea, y se los mandan, ellos les van a mandar gratis un paquín de portada especial. Puta, eso es la guerra. Mira, yo no sé qué pretenden con eso. Un caratazo a la garganta. Que esos paquines no van a llegar a manos de consumidores, obviamente. Sí. No es necesariamente que les hayan sobrado. En todo caso, para las paquineras, eso representa una inversión de $100. Sí. O sea que el paquín que le van a estar comprando a Marvel va a ser de 100. Y para ellos, para recuperar costos de todo ese montón de paquines, lo van a tener que vender a 100. Y dudo que alguien se lo vaya a comprar. A los primeros que han entrevistado en internet están diciendo no vamos a participar en ese programa. A mí me parece de más. No. Se ve atrás. ¿Qué es ese ruido? No. Es mi hijo jugando con sus libros. Los diarios, viejo. Como parte del evento del paquín gratis. ¡Por el mijo! ¡Por el mijo! ¡Ya salió del baño, mijo! ¡Ya va a salir, papá! ¡Ya va a salir, mijo! ¡Ya va a salir! ¡Aliando, papá! ¡Pese las rodillas, mijo! ¡Límpiese con esto! ¡No, por todo lo gráfico! ¡No! ¡Ah, la tarjeta! ¡Pero quítele las grapas primero! ¡Ja! La hemorroide. Tan chiquito con hemorroide, mierda. Ah, Torito. Torito. De eso murió Torito, de hemorroide. Está desgarrida la muerte de Torito. Ya me acordaron, ya me van a exprimir. Ok. Y la última, Marvel. Fíjate que suena chivatada de ellos, que dicen como parte del programa del... Suena ofensiva cómics, final. Gratuitos, que el Free Comic Book Day, el día de cómics gratuitos. Chico. Además de los que gratuitos, ese de la portada. Van a vender cómics a $1. Yo lo veo del otro cara de la moneda, que hoy no los quieren regalar, hoy quieren cobrar $1 por los paquines, fíjate. Pero van a publicar, van a sacar $1. Aparte del gratis, van a sacar por $1. Sí, aparte del gratis. O sea, no es... Marvel, aparte de los que la DC va a dar gratis. Marvel va a sacar a $1 el Wolverine 66, Hulk 1, que es donde aparece el Hulk rojo por primera vez, el New Avengers 1 y el Civil War 1, sí, reprints, como para engancharse a la mar otra vez con esas series. All right. Bueno, ya no sigamos con noticias porque quiero ver a la Witchblade. Señoras y señores, continuamos entonces con el Box Office. Adelante, Tico Man, con el box office para esta semana. El box office, el... Bueno, oigan, de la semana pasada, porque casi no se ha movido, mierda. Uh-huh. No, bueno, sí se movió un poquito. Vamos a empezar desde arriba. La número uno fue Avatar. Dos, Sherlock Holmes y Alvin y las Ardillitas. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Avatar bajó. Hoy sí bajó 26%. Yo creo que es el primer bajón significativo que pega. Pero lleva 430 millones en los Estados. O sea que yo creo que... Y eso creo que nunca lo hemos dicho este año. Solo es en Estados Unidos, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, porque en el mundo ya lleva un billón. Elemental. Un mil millón. En el mundo. Y con eso James Cameron tiene el top 2 de las películas más taquilleras de la historia. Sí, o sea, es hijo de puta. ¡Ey, es cierto! Sí. ¡Qué hijo de puta! Es hijo de puta ya yo puede... Yo quería que alguien quitara Titanic y este baboso la va a ir a quitar. Él mismo. Por lo menos la quitó una de ciencia ficción, bueno. Sí, por lo menos. No. Bueno, a uno llega, pero... Mira, ese hijo de puta ya podría estar comprando gente para cacería humana. De actual tipo. Ajá, sí, cabal. O sea, tanto piso. O sea, avatares, de verdad. Sí, claro. Gamer. Bueno, Sherlock Holmes hizo 16 millones. Alvin y las Ardillitas. Perdón, ¿para un total de cuánto, Sherlock? 165. Ahí está bueno. Bien. Sí, no, está muy bien. Costó 90. Esa película, o sea, yo estoy también apoyándolo. Le fue bien a Guy Ritchie. Nice. Pero yo creo que es la primera de Guy Ritchie que... Que hace bolas. No es la primera que hace bolas, si no, no estaría trabajando. Y va a volver a ver mi dinero cuando salga en Blu-ray, porque la voy a comprar. Esa yo creo que es la primera que pasa de 100 millones de Guy Ritchie. Bueno, sí, o sea, a esta escala, sí. Pero sí es un director bastante. No, es un director. Pero las otras yo siento que son películas más de culto. De culo. Sí. De culto satánico. Satanic Sex Monster. Soy tu padre. Alvin y las Arditas, también hijo de 16. Nice. Adriano Rebelde, ¿cómo era? Pero, que espérate. ¿Hizo lo mismo que Sherlock Holmes? No, bueno, Sherlock Holmes hizo 16. Y Alvin hizo también 16, o sea. 585 mil. Y Alvin hizo 16, 566. Puta, tenemos que ver esa de Alvin. O sea, tenemos que take bien. One for the team. Tal vez cogen con las Arditas hembras. No sé, cabrón, pero hay que ver qué onda. Saber, mira, sí, porque fíjate que nunca vimos. Y que yo dije que lo iba a hacer. Ajá. Y nunca vimos, ¿cómo se llamaba? La de que tenía música de Ava. Mamá mía. Yo sí la vi. Mamá de esta. Y que estaba buena. No te arrepentís de haberla visto. ¿Mamaban o no mamaban? Porque decían mamá mía. Mira. Era comedia porque Pierce Brosnan sale cantando. Uy, y él cree que canta no bien. No debería haber cantado. No tenía que... Ni tampoco la otra bicha, la mera mera. La, ¿cómo se llama? La... Ah, mira. Es Meryl Streep. Es un chick film. Es un chick film. O sea, ¿sí odias el momento en que la fuiste a ver? No lo odio porque... Yo sí. Para mi desgracia, yo soy fan de ABBA. A mí también. Me encantan las canciones de ABBA, entonces... Lo oyeron aquí primero, señor. No lo puedo negar. No, pero es que mira... Todos los blogs mañana. Sí. Julio es para empezar, fan de ABBA. Julio canta la chiquitita. Gente que normalmente no canta, que no tiene voz para cantar, cantando canciones Julio, famosas de ABBA. Y oír a Pierce Brosnan cantando, era para mí fue... Eso fue la cabosa. Donde odié la película. No, lo peor es que... Tratan de presentar como nena a la... Meryl Streep. A la Meryl Streep. Bueno, pero ya dejemos de hablar de mamá mía. Ya lo hicimos en varios episodios anteriores. Sí. Va. Pero entonces... ¿En qué me quedé? Ah, sí, en Alvin. En Alvin, ok. En Alvin, la versión porno, me imagino, para que haya tanto dinero. La número 4. Esta sí es debut. Es Daybreakers. 15 millones. Esta es de... Dice, sí, mundo distópico, posapocalíptico y eucalíptico. Eucalíptico. Sí, vergo de árbol. Calamitoso. No, pero fíjate que tal vez no es tan distópico porque se ve la sociedad bien vergona, sí, o sea, funciona. ¿La sociedad bien vergona? Sí. Chúquenos. Oh, my God. En el año 2019, una plaga transformada... a todos los humanos en vampiros. Entonces los humanos... Sí, pero me equivoqué de película, estaba pensando en otra. En la Omega Man, ¿cómo se llama? No, vampiros. No, o sea, pero no, este es... Pero no como los Matrix. Vampiros de... Que conocemos de todas estas mierdas. O sea, no como los vampiros de I Am Legend, sino que... O sea, que esos son salvajes y todo, y o sea, no tenía como... Sino que estos son gente con industria, trabajos, 9 to 5, pero son vampiros. Entonces tienen a los pocos Twilight. A los pocos humanos. I'm working 9 to 5. No, no, pero este no, es 5 de la mañana. Oyeron a Julio cantando aquí, sí, primero. Sí. O sea, de 9 de la noche a 5 de la mañana. Ya se me subió la coca cero. La onda es que todos son vampiros y tienen a los pocos, a los pocos humanos normales, así como granja. Les extraen la sangre y se la hartan. Puta. Entonces. Ah, y esta es la que se trataba de que se estaban acabando los humanos. Como que sí, hubo un virus. Le cayó un virus a los humanos. Que los mató. Solo a todos, ponete a pensar que necesitaban ocupar las granjas que ya tenían de las vacas lecheras. Así que agarraron. ¿La vaca loca? No, agarraron los aquellos tubos que le metían a las para sacar leche. Imagínate dónde se le sacan la sangre. Wow, por esta pajilla. Sí. Entonces, sí, bueno, es ciencia ficción, costó 20 millones, ya hizo 15. Con la foto que estoy viendo, quizás es ciencia aflicción. Da miedo, sí, hay un par de fotos. La ahí, quinta posición. Una gran aflicción. Y la quinta posición. Al más en Yalpato. Avioneta venenera. Avioneta. Cangrejo en cumbo de leche. Sí. Lobo en sabaná. El salto del té. Ya, ya, ya, ya, ya. Pasemos, pasemos. No, esta se llama It's Complicated. Es la que se le duerme la patilla a la madre. Eso es con diagrama, cara. Sí, que... Esa que llegan los paramédicos después. Sí. Para... ¿Qué pasó? Está incorporado en la policía, el paramédico. Que no, los... papito, usted va para ahí, mira, mira, ah, ya. No, llegan los bomberos con los Joseph Lights. Desarmar ese de verga. Ya tenías la mano el teléfono con el 9-11 preprogramado, sí, solo sí, para hacerle clic. Sí, sí, no, no es en la posición. All right. It's complicated. Esa es una. Creo que es con la Meryl Streep. Pero es que la. La... ¿Es la que le cambian el estatus de casada? No, no es ese. En Facebook, sí, cabal. Ah, será la mierda esto. Ey, disculpa, pero acabo de ver la noticia de que van a DC va a volver a publicar el Birds of Prey con la Oracle, con la Huntress y con la Black Canary. Y lo va a volver a dibujar nuestro amigo Ed Benes. Ed Benes. Ey, ¿y por qué no hablaron de... Porque estábamos esperando que vos lo dijeras. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Dale. Que no hablaron de Brightest Day. Habla tú. Dale, dale. Que no, no sé qué estás hablando, dale. Ah, que después de Blackest Night viene una miniserie de 26 paquines. ¿Qué se llama? O sea, es el nuevo 52. ¿Mini de 26? ¿Cómo fue? Brightest Day. Pero es una maxiserie, creo. Una media maxiserie porque solo son 26. O sea, que va a ser cada dos semanas. Sí, cada dos semanas. Cada dos semanas. O sea, que igual y va solamente... a durar el año. Solo eso se sabe ahorita. Okay. All right. Nice. Eso no sabía, gracias. Okay. Por cierto. ¿Y de qué va tratando? No sé. Ja, no se sabe. Nuestro amigo a la torre nos pone acá. The Brightest Day y dice que sí va a haber una linterna blanca, dice. Oh, no. Ya lo veíamos venir. Ya vio la imagen, pero no tengo el link. Sorry, y dijeron que habría una linterna blanca. Yo digo que será Dove. La mujer que mata zombies con el aura. Ah, la paloma. Regresando la paloma. Al tema anterior. O sea, que es una paloma blanca. Con un anillo. No sé qué va a ¿Y el anillo? Para besarle el anillo. Y el anillo es negro. Falta cantar el cavilado paloma. Sí. Bueno, continuando con el show. Fui señoras y señores, también tenemos increíble. Algo especial que tiene Brito Man. Y no sé si es porque habrá comido, pero tiene una... Descascas de Cloacas de San Salvador rebalsa. ¡Ja! El río mejor. Sucio y el hace el guate. No se, serán lo mismo. Derritió el inodoro de Bob Marman, sí, en el estudio WC. Adelante, bueno. Brito Man. Esta también es una descarga de frustración de una movie que vi esta semana, desgraciadamente. Y es una movie que se rehusaba a que yo la viera. O sea, el mundo sabía lo que estaba haciendo. Sí, o sea, el es eso de que, sabía. Fíjate, me la recomendaron. Ajá. Y me dijeron, mira, es una movie, bueno, se llama Next, es con Nicolas Cage. Se trata de que él es un mago que puede ver su futuro 2 minutos adelante. Ah, muy útil. Entonces, y así, entonces, cabal así me la estaban vendiendo la película. ¿Verdad? Mira esta película que se llama así, que es con Nicolas Cage, bla, bla, bla, bla, bla, que se ve buena. Pero fíjate que cuando yo la puse en mi computadora para verla, me trabó todo, absolutamente, ya no la pude seguir también viendo y se murió la computadora, la tuve que formatear. Puta, dije, bueno, conseguí la película, la pongo en el PlayStation, formato no reconocido. Qué raro, Abby. Sí, Abby, exactamente, Abby. Y yo, fuck, vea. Bueno, lo pongo en... Era una serie de beatmaps. Lo pongo en la Mac Mini y empezó a tocar la película, empezó a... Freeze. Y no era la misma del bicho, o sea, era otra copia ya la mía. Y yo, shit, ¿y esta onda? Bueno, la pasé después a... La quemé en otro disco para ver... Total que bueno, mira, después mira, de como dos días estilo. Después... Voy a llevar agua bendita a tu casa, sí, y la vamos a echar a ese... Después de como dos días después, se dejó ver la movie. Va, che, va, al fin vamos a ver la movie. Está peor que ultrasonografía de bebé, de mira, feto que no se quiere dejar ver. Y empieza tan bien, cabal, de que el bicho puede ver su futuro... No más de dos minutos, pero que había tenido una visión de una bicha, que es la Jessica Biel, que esa sí él la había visto con más tiempo, pues incluso no sabía cuándo iba a pasar. Y entonces, bueno, y todo iba súper bien, hasta que de repente descubre una policía de que se han robado una bomba atómica y la han logrado meter por pedazos a Estados Unidos. Y la tiene que, y le dicen a ella, la tienes que encontrar. Ah, entonces necesito a este mago que puede ver el futuro. ¿Y por qué no lo hace? ¡No! Si quieres que lo encuentre, necesito a este mago. Pero no hay contador de Geiger. Sí, o sea, yo... Me imagino a los otros policías, pero ¿tenemos contador de Geiger? ¿Podemos buscar? ¡No! ¡No! ¡El mago! Entonces, pero ¿y si empezamos una búsqueda de los aeropuertos? ¡No! Bueno, ¿y si investigamos en sitio? ¡No! ¡No, el mago! ¡No hay mago en cada mundo! Entonces, Y si seguimos ese tráiler que va dejando un montón de chuchos muertos por envenenamiento radioactivo, no sería buena idea. Ahí va un camión que dice, cuidado, bomba atómica. Material radioactivo adentro, guarda su distancia. Bueno, pero... Y el Yosemite Sam así en las loderas. Y solo ves que... y radioactivo, con un tentáculo. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Y ves que el chavo decía que él ocupaba su y poder. Y la silueta de un afgano. concepto, pero... Él ocupaba su poder para ir a jugar blackjack y decía que apostaba poquito para que no lo detectaran. Sí, él ahí lograba ir pasándolo. Justo dice eso cuando se ve el cambio de pantalla, que lo están viendo por las cámaras. ¡Ah! Este tipo ha logrado vencer el sistema. Y puta, o sea que no hubiera costado un vergo, vea. Se escapa de donde... Ahí lo quieren agarrar para ver qué onda ahí en Las Vegas. Se escapa. Esa parte sí es bien chiva. Y entonces ese... Después la policía que lo anda siguiendo logra ver el video de seguridad y con solo verlo, ¡ah, que mira! El tipo siempre apuesta y no apuesta mucho. ¡Ah! Es que solo puede ver. Eso quiere decir que solo puede ver su futuro no más de dos minutos. ¿Cómo se dio cuenta de que el tipo veía el futuro? ¿Y cómo se dio cuenta de que solo dos minutos? ¡A saber! O sea, a ese tipo deberían haber puesto a buscar la puta bomba. Exactamente. Si fue puta, solo iba a ver. ¿Y dónde robaron la... ¿La bomba? ¿De qué? Ah, en tal lado. Ah, pues está en esta casa. Le voy a decir, cabrón. Sí, la dirección y el teléfono. Ajá. Puta, y después se vuelve una película tan estúpida. Ajá. Estúpida, así. Hijo de no sabe. Hubiera preferido pasar ese tiempo reformateando la computadora porque me la hizo mierda la película. Fue más divertida la reformateada. Sí. Ver la barra de progreso. Ay, qué vergüenza. Ah, puta. Me estoy yendo en seco. En high def, la ya va a 60%. Ya va a llegar al 69. ¡Yes! Llegaba ya. Así es que, señores, si ustedes tienen ahí esa película, si se les cruza en su camino, avoid. Run for your lives. Voy a diferir. No, este ya le perdimos la credibilidad. Le gustó Avatar Macro. Sí, que ya yo. Y transformé todo. Yo la vi hace como dos años, ya es viejita. Es vieja, es del 2007. Y sí, la película es no es la gran onda, pero es entretenida. No voy a decir que detesté la hora y media que le dediqué a verla. No tenía nada que hacer, a decir verdad. Ah, pues por eso. Una noche. Una noche de fin de semana. De cambiar pañales, así que. Bueno. ¿Por eso te gustó? Por eso me gustó. No. Era eso. Eso o es. Cambiar pañales. Mira, la historia sí tiene un montón de plot holes. Horrible. Pero demasiado, el concepto curador. Básico era es como que el concepto estaba bien chido. Que pudieron haber hecho algo mejor. Y, exactamente. Y yeah. Por lo menos, sin decir el final, por si alguien la ve, el final tiene un su. Twist. Un twist, ¿qué vos decís? Twist. Sale Bruce. Adam West. No, pero el twist. No. Es un twist. Es mejor. Señoras y señores. Mejor Tobey Maguire bailando que el twist. Véanla y denos su opinión en feedback en email. Pasamos ahora al siguiente segmento y ese es. lo que han estado esperando. La carnita de este episodio. Si pudieran ver la cara del tico cada vez que sale eso. Así es. Ah, espérate, esta vez no vamos a poner esto. Sí. No, pone next en vez de poner la mierda. El que así se estaba comiendo el disco duro de Michero. No, toda la MacBook así, hasta de lado la pantalla. Hoy vamos a cambiar la musiquita de, ya que vamos a hablar de videojuegos. La música que nos mandaron por aquí por email es la que vamos a ocupar ahora. Adelante, Brito Man. Bueno, como ustedes saben, estamos regresando al mundo de los videojuegos. Y como no teníamos de qué hablar en este show. No, ya debíamos como 2 años de, episodios de videojuegos. Así es que... hacía falta. Aquí tengo cierta información que me van a ayudar a irla. Y el RC pone grande verga. Me van a ayudar a ir descifrando esta información, porque la mitad de estos juegos que son los más esperados para el 2010, a saber cuáles putas son. En Códice May están. Sí, casi. Puta, y como. Entonces, buena investigación de también. Sí, es que aquí tengo. O sea, ¿cómo me voy a perder? Aquí tengo una página que es Top 15 Upcoming Video Games. Nice. Top 15, aunque aquí hay algunos que yo estoy esperando que no están en esta lista. Y la fecha del blog es del 2005, no, no. Agosto del 2009. Ah, vaya, ok. Ajá. Entonces, el primero que ponen aquí, no sé si están en algún orden, pero igual ellos los ponen como el, como los... O sea, no sé de qué puta voy a hablar. Desde ya me disculpo. Aún es tiempo que... Pues, ahora en la mañana me avisaron del tema y yo trabajo. Ey, aún es tiempo de hablar de Blackest Night número 6. Y salí con sueñito. Miren, señores, el tema, me voy a dedicar a leer esta página, no sé qué dice. Ey, pero mira, ahí en tu oficina hay una secretaria que le dice sueñito, así que específica. Calla. La sueñito. Bueno, el primer juego que todos los amigos están esperando es Mass Effect 2. Mass Effect. Para Xbox 360 y PC. Es la secuela de Mass Effect. Esta es la secuela de Mass Effect. Nunca lo jugué. Si alguien lo jugó, no sé. Queda ahí de sus opiniones por el chat. El siguiente juego más esperado. Science Fiction RPG Third Person Shooter. Wow. O sea, no es un First Person Shooter. Me sorprende que no te mordiste la lengua. Está hecha por la compañía BioWare. Eso dice mucho. BioWare siempre ha sacado buenos juegos. Sí. El siguiente, sí, bueno, que este sí lo medio conozco, Forza Motorsport 3. Ah, este suena para... a carros. Este creo que ha salido porque estaba para octubre del 2009. Qué buena esta página. Sí, es buenísimo realmente. Este es la competencia del esa solo es para el Xbox 360. Trijisti. Sarah Nabeja. Es la competencia directa de Gran Turismo. Uh-huh. Y según muchos de los expertos, le da una gran talegada a Gran Turismo. Wow. Sí. Pero ¿cuál es así? Ese es el mata Gran Turismo, dice Josafat. El wow que le mata a Gran Turismo. Porque Gran Turismo era... Entiendo que tiene, aunque las gráficas de PlayStation 3 de Gran Turismo me dejaron con la boca abierta, mucha gente me ha dicho a mí, no me consta, si te gustaron esas gráficas, te vas a cagar con Forza. Uh-huh. O sea, como que tiene aún mejores gráficas que Gran Turismo. Yeah. Lo que yo le critico a los Gran Turismo, no sé si Forza tiene el mismo, no sé si defecto, la misma... O si es igual, que vos haces mierda el carro y no se daña. Eso a mí es lo que me desespera de los Gran Turismos. Entonces no sé si... ¿Vos querés hacer mierda a los carros? Pues sí, si es que algo que sea que camine más lento, pero después de un choque, pues. Mira la foto, vos. Uy, pues, así que están... La foto es una carrera, ¿verdad? Mira, no, y no, es no el juego, video, es el no gallery sacado ya de Mara que... ¿Nunca videos, Omar? Tal vez de promoción. Sale bien. Bueno, pero sigan bueno, hablando, pero voy a ver si encuentro algún video por acá. Siguiente juego, que este sí lo estamos esperando, por lo menos yo. Ah. Y creo que puedo dar la certeza que un par de geekos y oyentes están esperando: Star Wars The Old Republic. Sí, el nuevo. Nice. El nuevo. Mira, ¿y eso en qué plataforma? Memoir Program. Es PC. Es un Memoir Program. Perdón. Sí. Pensé que estabas hablando. No hay fecha todavía, pero sí se espera que salga para el 2010. Pero... Sí, es más, con ese juego estoy pensando votar del todo Warcraft. ¿Qué es el siguiente? Ah, sí, Warcraft. Que viene la nueva, me imagino que es una ampliación, el Cataclysm. La expansión. Uh-huh. Sí, que ya supuestamente ya va a salir las siguientes expansiones, ya va a ser el final de Lich King, que fue el tema de la expansión justo anterior, que uh-huh. era The Wrath of the Lich King. Entonces, ya lo que sería el cataclismo uh-huh. es el regreso de un dragón legendario que se llama Nefario, una onda así, no me acuerdo. De Safari. Y van a introducir dos nuevas clases, una para la Horda, otra para la Alianza. Matemáticas 2. Eso siempre y estadística 1. Siempre iban a la par. Siempre se equivocaban al mandar las todas. ¿Qué major expansions han sacado clases nuevas? Fíjate que... Ah, no, espérate. ¿Clase o raza? Es que en la Burning Crusade sacaron dos razas. Ya. Yeah. En la anterior solo sacaron una clase nueva. Death Knight. En esta van a sacar otras dos razas. Ah. Que son los hombres lobo, que a mí me hubiera gustado jugar de hombre lobo como la Horda. Ajá. Pero no, a la Horda le van a dar los goblins. Ah. Sí. Espérate, ¿los hombres lobos van a ser de la Alianza? De la Alianza, sí. Es porque son humanos... Convertidos, ¿verdad? Entonces, va a ser una tribu de estos hombres lobos que van a ser parte de la Alianza. All right. Así que ni modo. All right. Quería ser un lobo. El siguiente, y este sí es un juego que mucho. Espérate, entonces mucha... no va a valer la pena, tico. Mejor nos pasamos de un solo, va a ser Jedis. Y o va a ser Sith, mejor. Pero es que, imagínate que ya salió el juego ahorita y ya todos lo tenemos. ¿Vos serías Jedi o serías Sith? No, todos seríamos Sith, creo. Tendríamos que ser todos una clase para jugar así en Mara. Sí, yo también. Mira, si es igual a lo que pasó en World of Warcraft, los bichos más jovencitos, más matunditos y todo eso, van a andar todos en The Alliance. O en este caso serían Jedis. Uh-huh. Y todos los que de veras van a play seriously, serían Sith. Sí, yo sería Sith. Ahí no sería Darbrit. Tal vez el que jugaría más sería Sith, pero... Trataría de tener uno de Jedi. En este sí trataría de tener uno. De cada bando. O sea, para conocer Warcraft el contenido. Podrías tener uno. Sí. Podrías tener como personas. 10 cuentas, creo, ¿no? O más. No, o sea, personajes puedes tener 50, pero solo 10 en un reino. Ya. Yeah. Entonces, yo tengo uno que es Alianza, pero está en nivel 9. O sea, nunca había un chavo también que era un nivel también, así como... Era un mago, hombre. Era una maga, dice. Ajá. Pero bueno. Y le puse Náptico, man. Tico, not man. Es para jugar de incógnito. Sí. Nadie nunca sabrá quién es. Bueno, el siguiente juego, que ese sí es un juego esperado. Yo creo que desde que anunciaron que iba a existir una plataforma llamada PlayStation 3. Uh-huh. God of War 3. Ah, sí, porque los primeros dos God of War que fueron para PlayStation 2. Los tengo, por cierto. Fueron... mega hits. ¿Y vos los jugaste alguna vez? No. Y ahora pero no corren. En tu Play no corren. Ajá. Pero ha salido. ¡Pah! Se les jugó un látigo a ver si no corren. ¿Qué ha salido? ¡Les pegás la nalguita! ¡Corre, hijo de puta! ¡Corre! ¡Y el Kratos! ¡Hey, hombre! ¿Yo que le debo pisto o qué? ¿Por qué me tratas así? Con el chile. Nada, que te volteé a ver. Del otro. Hoy le falta el otro. Mira, solo se ve. El God of Sadism. ¡Qué mochi! De repente te comienza a ver Kratos así de lado. Bueno, entonces para el PlayStation 3, ahorita ha salido el que es el World of War Collection. Nice. Que es el World of War. Optimizado para la graphics. El World of War. Optimizado ya, 1080p. Nice. Entonces. Lo quise alquilar ahora, pero ya estaban todos alquilados. Oh. Llegué tarde. Es que es uno de los mejores juegos. Entonces, yo lo quiero realmente... Como lo que yo he visto, todo el mundo me dice que God of War... Sí, hoy lo dije bien. Sí. God of War es of lo Warcraft. Más máximo que existe God en of el Warcraft. Universo. Sí. Pero ese tipo de juegos no es como mi favorito. Entonces, lo quiero alquilar primero y si vale la pena, lo voy a comprar. No, pero es que si te gustó... ¿Y cuál es tu favorito? Pelea y aventura, o sea... Tomb Raider, de hacer un acertijo, no de matar a esos 300 que vienen ahí enfrente. Eso me desespera. No, también tenía algo de puzzles. ¿Devil May Cry lo jugaste? ¿Cuál? ¿Devil May Cry? ¿El de Dante? No, lo soporté. Yo tengo entendido que es bien parecido. Ajá, lo mismo, es lo mismo que sí, este Devil May Cry, que me ha recomendado últimamente, de que ahora vimos con el tipo Bayonetta. Bayonetta también, no es mi tipo de juego, entonces... Ajá, cabal, que solo es hack, hack, hack. Así, de que... Y que rapidísimo. No, yo, yo no tengo la rapidez, sino que... Yo no, prefiero, no es tanto rapidez, voy a cranear esto, voy a hacer... Sí. No. Y la típico, o sea, matar a los malos no era difícil en God of War. Porque tenías esas armas palomísimas y tenías armas de los dioses que podías usar con las que matabas más rápido. O sea, más... ¿cómo se llaman esos? Mobs. Uh-huh. Con un solo cachimbazo. Pero era cuando ya llegabas quizás al boss que estabas en la pelea. Uy. Tenías la pelea y de repente es el típico juego que... hace un movimiento yuca y pum, y te aparece qué botón tenés que apretar, pero lo tenés que apretar así. Y después, pam, y de repente, pum, otro botón, y pum, tenés que mover. Y cada vez que se te mataba, cada vez que llegabas a esa parte, te cambiaban los botones. Es un Guitar Hero para... Cabal, es como un Guitar Hero para matar al más. Eso era lo único un poco desesperante, porque no había como que mucho skill. O sea, se vuelve más como en una, y que es otro de los que traigo acá, se vuelve más como una película interactiva en ese... Exacto. Pero a mí me encantó en el momento porque... En el Play 2 yo no había visto ese tipo de gráficas. Que en God of War se ven increíblemente buenas para la plataforma así medio bajerona que era el Play 2. Pues. Pero bueno. Así es que viene ya el 3. Nice. Mira, y eso ya marzo del 2010. O sea, ya... A la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Mira, se pareció un poquito así al tipo de Colossus, ¿te acordás? Shadow of the Colossus. No, Shadow of the Colossus salía un malo, punto. El boss ya estuvo. Eran 12 colosos. Y era cómo cranearla de qué es lo que tenías que hacer para matarte. Vale, ese es el tipo de juego que me gusta. Sí, ese era buenísimo. Bueno. Ok, lo tengo que mencionar porque es uno de los que está también para el 2010. Super Mario Galaxy 2 para el Nintendo Wii. ¡Oh! Wii. Call of Duty Modern Warfare 2. No he jugado el 1. Pero entiendo que uno también de los buenos. Sí, dicen que son para buenísimos. Para PC, Xbox 360 y PlayStation 3. Nice. Ah, pero este fue en noviembre del 2009. Este ya salió. ¡Hey, Néstor! ¡Bárbaro! Néstor está en el IRCB. Dice que él está jugando Dragon Age, dice. Ah, ese es otro que he visto aquí que lo está recomendado. Y otro de que este sí... No he terminado ninguno. Ajá. Pero me llama la atención ampliamente. Es Final Fantasy 13. Mira, yo no y el 12, ¿dónde ya salió la 2? Sí, salió es que para yo Play 2. Tengo una confusión entre el 11 y 12. ¿El 12? No habrá salido para Play 3. No, para Play 3. No. Incluso este primero iba a ser primero para Play 3 y primero que va a salir en Xbox 360. Ah, okay. O sea, es el primer que sale en alta definición. Ok. Las gráficas y lo poco que han dejado ver de este juego se ve buenísimo. Pues es un típico Final Fantasy. Con la diferencia de que ahora la protagonista es una chava. Uh-huh. Por lo general, en Final Fantasy siempre ha sido un chero el protagonista con una chavita. Uh-huh. Que por lo general se hace más famosa la chavita, sí. Pero ahora... Es un chero rubio, pelo, Goku, aculedad. Cabal. Y ese y es Final chavita. Fantasy 13. Y que también va a salir Final Fantasy 14. Pero ese va a ser online. Es un Mamorpher. Mira, ¿no te acordás si ya había salido uno online? Me parece. Sí, el 10. ¿O el 10? No, el 11, el 11. Porque el 10 fue el que jugaste tú, el de... Ah, sí, yo jugué el 10. Que salió el 10 y el 10-2. Ajá. Y entonces, salió el 11. Al mismo online? Tiempo salió el 11 online. Oh, okay. El 12 eso, salió ya, para ya Play... Ubiqué, ya me el 12 salió para Play 2. Ajá. Que yo lo empecé a jugar justo cuando vendí mi Play 2. Entonces lo jugué bien poco. Okay. Nunca avisamos que ya salieron las nuevas partes de Dead Fantasy. Shh, ¡no contés! Así nos la quedamos todas las partes nosotros. Sí, esa, ya salieron las nuevas partes de Dead Fantasy. Sí. No, vale la pena, véanlas. O sea, pero que al principio habían salido dos, cuando nosotros lo empezamos a ver. Y de repente salió 3, 4, 5. ¿De qué están hablando? ¡Dead Fantasy! ¿No has visto Dead Fantasy? No. Busca en YouTube, Dead Fantasy. Ok. Dale, búscalo ya. Es un tipo que ha hecho una pelea entre las chicas de... Entre las chicas de... De Dead or Alive contra la de Final Fantasy. ¡Ah! Pero con la gráfica del juego. Y que ha hecho como un copy-paste y ha editado para la perfección. No sé cómo lo ha hecho, pero sí, el tipo acordé, es un genio. Ya me acordé. Pero, ¡unos pijaseos! Sí, pero la primera que vimos fue hace como 3 años. Sí, es que eso es lo que le ha tardado el tipo a hacer esos videos. O sea, no sé cuánto tiempo tardó el primero y el segundo. Pero el 3, 4 y 5... Y yo ya le metí historia. Antes solo era un pijaseo. Sí, es que cabal, los primeros... Eso solo era... están los personajes y a darse verga y nada de trama ni nada, pero ahora sale de que uno de los personajes viene y le dio duro a la Tifa, después se la lleva en un helicóptero y después está otra contra la que se estaba peleando, ¿quién era? Una de las de Dragon. ¿La Kasumi? La Kasumi, viene y plasta, le pone una cachetada al otro porque la venció y la dejó toda hecha mierda, entonces... Y el hermano. A saber, la onda es que le han metido así como argumento a las peleas, entonces tal vez no se disfruta tanto porque lo chido era ver todas las movidas de peleas. Cuando, en el segundo, ¿te acordás cuando van cayendo de la torre? Que sí, se van dando reate en el aire. Buenísimo. Bueno, el siguiente juego esperado para el 2010 para las plataformas de PC, Xbox 360 y PlayStation 3 es BioShock 2. BioShock, que es un first person shooter, creo que siempre es de BioWare. No estoy seguro. No. Pero sí, ya vi el demo, o sea, el video, y buenísimo, se ve buenísimo. Entiendo que hay un nuevo tipo de malo que está mucho más interesante que los malos del primero. Así es que también recomendado. Uh-huh. Otro juego que no está en esta lista, pero que también hemos tenido la oportunidad de verlo en los previews que puedes bajar de PlayStation. No estoy seguro en si sale para otras plataformas. Es el que ahora vimos con Ticomán de Dante's Inferno. Dante's Inferno. Puy, ¿dónde gráficas? Pautas, wow. Choyadas. Los diseños de los personajes. Sí. Bueno, son demonios para empezar. Y no es un juego tampoco PG-13 porque no, se ven ahí cosas bien... Bien crudas. Y es un juego del mismo tipo que estamos hablando. Es un juego bien parecido a God of War y bien parecido a Devil May Cry. Pero las gráficas se ven cholladas. Y ya entiendo que también ya está pronto a salir. Y es uno de los juegos que también la gente está esperando. Otro que también la gente está esperando, y ese a mí me llama la atención. Ese sí creo que es exclusivo de PlayStation 3. Es Heavy Rain. Chocolate Rain. ¿Y ese que Rain, qué trata? Ese es como, creo yo, que es una categoría de juegos un poco experimental. Porque por lo que se ve en el preview es más una película interactiva que un juego en sí. Cuenta la historia de que quieren atrapar al que ellos llaman el asesino de origami. ¿Verdad? Y entonces durante el juego o película, como le quiero llamar, dobla la mar así como figuras de... No sé, deja siempre, como que su trademark es que deja una figurita de origami siempre. Entonces llevas el... ¡Wow! Y son los de Big Bang Theory. Ajá. ¡Qué chido! Pues sí. Entonces, el origami, en el juego hay cuatro personajes que tú vas controlando. Uno es un tipo que su hijo ha sido secuestrado por este asesino de origami. Uh-huh. El otro es un policía. El otro es un investigador privado, que imagino que andan también tras el tipo. Uh-huh. Y el otro es una reportera. Uh-huh. Entonces el juego, manejas los cuatro personajes, pero si matan a uno de los personajes, ya lo matan, pues, y se acaba ese lado de la historia y puedes seguir con las demás. Y obviamente lo mismo, dependiendo de lo que vos hagas, así va el desarrollo de la historia, aunque no se ve que tengas que hacer, digamos, en las peleas muchos combos ni nada, sino que es más como lo que estaba diciendo Omar, pues que salían ciertos botones y que uno de esos botones hace una cosa, si apretas el otro hace esa otra cosa y ahí va la historia caminando por ese lado. Es más una película interactiva por lo que yo puedo ver que un juego, pero se ve súper interesante. Uh-huh. Eso es lo que tengo. Resident Evil 5 sale aquí, que fue uno de los mejores, mira. ¿Del 2009 o del 2009? Wow. No sé, yo jugué el 4, a mí me encantó el 4. ¿Y ya corría el tipo? Sí, ahora ya corriendo es mucho más fácil. Lo acabaste en menos tiempo. Sí. Casi la mitad. Según Wikipedia, que todo lo sabe, Star Wars Old Republic dice 2011. Wow. O sea que todavía voy a poder jugar un poco de World. Esto vas a poder echar todo el expansion. Alcanzo a comprar una buena máquina. Una Mac Mini. Oh, yeah. Okay. No requiere mucho, por cierto, World of Warcraft. World of Warcraft no, pero espero que Star Wars vaya por el mismo sentido. Lo que sería chido poderlo jugar en una laptop tranquilona. Nice. Bueno. Y de Fighter, Street Fighter aparecía aquí, pero Street Fighter a mí no me llama la atención mucho. Mira, es como decir... Porque sé que creo que salió para el... Es como para decir... Ese salió para el del 2009. Es como decir que va a salir Super Mario Galaxy. otra más. Aquí estoy viendo en CNBC los top juegos del 2009. Hice cuatro que vale la pena esperar. Y estoy pasando los cuatro que vale la pena esperar. Bueno, te diré que... UFC Undisputed dice que es el de pelea. ¿Mm? El de que hasta te matas. ¿Cómo se llaman esos? El UFC. Ultimate Fighter Challenge, una onda así, no sé. Que ahí vale todo. Que vale de todo. Desde escupidas al ojo. Ese es uno de los que dicen que vale la pena esperarlo. Otro que aparece acá en CNBC. Wii Sports Resort. Es que mira, no sé ese qué onda, pero si se juega, con el Wii Fit, yeah. Mis respetos a la ingeniería y a la ingenuosidad, eso sí. Aunque esos muñequitos redonditos, yeah. Sí. Oh no, Tiger Woods PGA Tour 2010. pero ya no es, ya eso no es PG. De que vale la pena esperarlo, vale la pena mejor seguir esperando. Sí, cabal. No hay urgencia que salga. No, pero tiene que quitarle el PG. Porque ya no sería PG. No, es que ahora tenés fighting. Sextor. Ahora tenés que pelear por tu vida y correr de la atrás de las putas. De la mujer que anda siguiendo. Sí, con sí, el, sí, sí, sí. De las rubias. Con el palo de golf. Ah, mira, salta cuerdas para el Wii. Oh, my God. O sea, que puedes saltar cuerdas, divertirte haciendo eso y verte en la pantalla. No puede ser que los cuatro que dicen ellos que tenías que esperar eran todos para el Wii. Qué pura M. Entonces eso lo hizo una mujer. El Wii es para niñas. Sí. Sims 3, dice acá. Los conceptos vertidos en este programa. Ese concepto fue el esposo de Edrito Man, ¿y qué? Señoras y señores, también tenemos para ustedes varón. Unos cuantos emails que hemos recibido. Los Black Knight. Como varión. Es que ese es el de relleno cuando nos hacen falta temas. Un tema más. Vamos a leer unos cuantos emails que tenemos por acá. Ah, ya vamos a la hora 11. En este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Luigi Paredes. Y Mario. Sí, es el hermano de Mario. Dice acá, hola, comiquico, soy Luigi de Perú. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si hacen una película con el versus de Hulk y la Mole? Creo que en los cómics y en el anime sí hubo tal cruce, pero ¿qué pasaría en una película? Contando que la Mole lo achicaron y a Hulk le agregaron un metro más. ¿Qué piensan? ¿Quién gana? Dice acá. A ver. Yo creo que la mole nunca le pudo ganar a Hulk. A Hulk. Yo creo que todos vamos a Hulk. Sí, o sea, la mole. No lo llevo. O sea, la mole es fuerte, pues, y es de los heavy hitters. Pero, sí, sí. Pero si me exigen no le llega... darme mi lonchera de almuerzo, se lo doy. Pero no le gana a Hulk. Sí, yo creo que no le gana a Hulk. Dice acá también, ¿cuál es su opinión acerca del final de los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer? Cuando Silver Surfer destruye a Galactus, yo creo que la cagaron con ese final. Adiós. ¿Estás hablando de la película? Me imagino que sí. Sí, la película. Mira, se les terminó el presupuesto. Yeah. No era falta de ideas, la verdad. Bueno, al final Galactus era una nube, ¿verdad? Una nube, cholera. Sí. Le hubieran puesto mejor un ventilador gigante, bro. Rubén nos escribe y nos dice por acá, hola, saludos geekos, antes que nada una felicitación tardía por año nuevo y desearles lo mejor. Uno de mis propósitos será comprar en la tienda Kika. ¡Uh-huh! Buenísimo. Comparte dice tu, por acá, tu propósito con más gente. Les cuento a que Tobey Maguire ya no será Spider-Man. ¿Saben algo al respecto? Sí, ya lo mencionamos. Gracias a Rubén. Tenemos por acá también a Leonel, que nos pone acá, hola geekos, llevo un tiempo oyéndolos, me parece un buen show el de ustedes, les diría algún elogio, pero ya que mi novia está a mi lado supervisando y está enojada debido a que por escucharlos tiendo a ignorarla, solo les diré que soy muy buenos en esto de los podcasts y que espero que sigan creando más, por eso solo les diré Heil geekos, dice acá. Por otra parte, estoy leyendo Black Knight. Hasta ahorita veo, hasta ahorita va bien, pero es algo predecible. Y descubrí la amistad del señor Torres. Qué buen tipo es. Ahí me encontré con una joya de la cinematografía gringa y es Mega Shark versus Giant Octopus. Ah, sí, esa la mencionamos el año pasado. Sí. En el episodio 16. Así que salía un tiburón. saltando del agua y alcanzaba un Boeing 747. Sí. Oh my god. Nunca la vimos, vea. Es que nunca vino. No, pero no conseguimos la movie en sí. Sería bueno. No, salía el renegado, salía ahí. Yeah. ¿Y la de Avery Gibson? Sí, la de Deborah Gibson. Oh, mío. Y ya para despedirme en las sugerencias, podría poner un link para observar el video de la intro. Dice más concretamente la parte del piripipí. ¿Quieren ver el video? ¿Quieren ver el piripipí? Con razón que te no da la novia. Sí. No me hace caso por verle el piripipí a los geekos. No, fíjate que la masita de Behavior no da permiso de publicar el video de ella. Por eso es que quitamos las cámaras. Sí, es que explotan los penes de los que la ven. Dice que quiere ver un link dummy proof para verlos en vivo. Se lo voy a pasar a mis amigos. Pues no, ya no transmitimos video en vivo. Ahora solamente el audio. Y como Ticomán ha dicho muchas veces, nosotros tenemos la cara perfecta para la radio. Sí, exactamente. Dice acá, un programa de las teorías de conspiración más grandes o tontas de las que han oído. Eso está interesante, pero no tiene que ver con cómics. Pero vamos a tomarlo en cuenta porque es un buen tema. Número 4, quizás una sección de videojuegos, análisis, crítica, etc. Creo que hoy hicimos algo al más o menos así. Si vas por el momento, me despido y los anexo las frases célebres de Homero Simpson que lamentablemente copié, pero que no sé de dónde, dice acá. Y nos puse, mira, son un puño, está buenísimo. Pero dice aquí, cerveza, 2 puntos, causa y solución de todos los problemas. No estoy en condiciones de conducir, espera, no debería escucharme, estoy borracho, dice acá. Y la favorita y personal es, para empezar, presionar cualquier tecla. ¿Dónde está la tecla cualquiera? Dice. Eso, bueno, eso se oye en los... Yeah. Así que muchísimas gracias a Leonel por mandarnos ese mensaje. El siguiente que tenemos por acá es de nuestro amigo Rodolfo Santana López y nos pone Elemental, queridos geekos. ¿Qué tal, santos geekos? Quiero mandarles un gran saludo y decirles que los últimos shows fueron muy buenos. El de Sherlock Holmes me gustó bastante por los chistes. Además, no trae tanto spoiler como creí. Ya que no he visto la película, pero quiero decirles que la veré este fin de semana y, a decir verdad, Holmes es uno de mis personajes favoritos de la literatura, ya que entre mi colección figuran todas las obras de Sir Arthur Conan Doyle. Yo siempre he pensado que es uno de los mejores personajes mal explotados en esta industria del cine y la televisión. ¡Qué dominio público! Sí. ¿A poco no sería bien chiva una serie de Sherlock Holmes tipo CSI o algo parecido? El personaje da para mucho. Me emocioné mucho cuando escuché acerca de la película. Puedes decirlo, Britomán. El tráiler. El tráiler. Sorry que me equivoqué de botón. Es que venía ya bien lejos. Me gustó mucho, dice aquí. Y aunque no he visto la movie, coincido por el plot que han explotado rasgos del personaje muy básicos y los han llevado al extremo. Eso creo no es malo, solo es una forma de darle una forma nueva y fresca para las nuevas generaciones sin cambiar a la base, que es su gran genio e intelecto. Además de que en los libros menciona que era poseedor de grandes aptitudes físicas, les recomiendo una de mis series favoritas acerca de este personaje producida por el Hallmark Channel, que fue una serie de 3 películas que retratan fielmente los libros que escribieron. Incluye Un sabueso de los Baskerville, El tesoro perdido o La herencia perdida, no recuerdo bien, y una combinación de los relatos donde aparece Mycroft, el hermano de Sherlock. Por cierto, ahí Tico dijo que quería aprender japonés. Les recomiendo un pequeño programita que se llama Learn Kana, que consta de los 2 alfabetos básicos y ejercicios para comenzar. Es algo... Quería hablar, no leer. Sí, es algo básico, pero por algo se empieza. Por último, quiero recomendarles que chequen un nuevo juego que se llama Darksiders. Por ahí Brito lo puede alquilar. No he tenido oportunidad de jugarlo, pero todo el concepto artístico, diseño de personajes y creo que parte del guión corre a cargo de Joe Madureira. Así que es altamente recomendable, dice. ¿Cómo se llamaba eso? Se llama Darksiders. Darksiders. Okay. El arte me parece genial, creo que valdría la pena analizarlo. ¿Y qué mejor para esto que ustedes? Les dejo el link y me despido con un Shazam. Y el link es darksiders.com. Aquí tenemos una noticia de última hora. Breaking news. Lo oyeron primero en los geeks. Adelante. O en el sitio donde sacamos nosotros. Sí, adelante, Julio. Podría ser tvguy.com, pero no lo aseguramos. Ajá. No vamos a decir dónde. Y Mr. O'Brien están casi cerrando, están firmando, a punto de firmar el acuerdo para no pagar los 40. A O'Brien, a Conan, de irse a la chingada a trabajar donde él quiera con un nuevo programa. Boy, que se me hace que va a ser antes o después del programa de David Letterman. Y con eso, francamente, creo yo que Jay Leno single-handed se cagó en NBC. Así que, bueno. El siguiente que tenemos por acá es de nuestro amigo Nasty Ikis y nos pone saludos con mi Kiko. Lo felicito por su show, uno de los mejores. Si a ustedes les gustan los podcasts, les recomiendo estos dos. Dice, Combustible Podcast y En Caso de que el Mundo se Desintegre, que son muy buenos también, dice. Y quisiera ver si un día hablan de Dark Phoenix Saga, que es uno de los cómics que más me gustan, aparte que ya tiene muchas versiones diferentes. Como Black Snake, pero con... Ya no hablamos ya de ese. Creo que sí, tuviste una reseña de eventos del antaño. Hablé de Inferno. Ah, tienes razón. Por acá nuestro... Pues, Tico, ponlo en la tenemos lista tema. Acá nuestro amigo que no nos puso nombre. El signo. Pero puso... no puede dar la dirección de su correo electrónico para que le caigan muchos saludos. Tampoco. Nos ha mandado puta. Ah, no, cómo no. ¿Qué tal, Geekos? Mi nombre es Arturo Sánchez. Ay, no lo vio. Ah, ya tiene tiempo de... Como que no lo había leído, va. Pero solo una vez les he escrito, con estas son dos. Les mando un MP3 con la cumbia de Mario Brothers, ampliamente recomendable. Por cierto, es la que ocupamos hoy cuando jugamos el tema. Además, quisiera saber si los Geekos ya vieron la película de Nacho Libre. Buena. Si no la han visto, las recomiendo. Tiene más presupuesto que Octagón, obviamente. O eso parece. Pero sé que el tipo de humor que manejan les va a encantar. Y si la fíjate han visto, que hasta ahí es donde muy Jack bueno. Black me terminó de caer bien en esa momento. Es bueno, es que sí. Antes, que Jack Black es un gusto adquirido. Sí. Antes los papeles habían sido así, más o menos. Así que muchísimas gracias a Arturo Sánchez por mandarnos ese mensaje. Arturo Sánchez. Continuamos con Luis Parra, que nos pone: hola, Kikos. Les saluda Luis Parra desde Guadalajara. Algunos comentarios sobre Holmes. Imagínense una película bien realizada con actores de renombre de inmejorable acción, donde el protagonista es un héroe que vuela, es simpático, usa traje blanco y tiene una ayudante masita. Pero la película se llama Batman Year One. Aun cuando se puede decir que es una buena película, los comentarios seguramente serían: Britomán es una mierda de película, me rehúso a verla. Y el Sensei es mal esa mierda. Algo parecido sucedió con Holmes, dice acá. Pero para que vean que nada es intocable, aquí les mando un video. Salud, chicos, y esperemos que hagan un reboot decente para la siguiente de Holmes. No creo, pero la esperanza muere al último, dice acá. Mira, es que hay sí varios comentarios de eso, de que la madre dice, no, este no es Holmes porque este es otra onda. Ajá. Bueno, ahí no sé, como el personaje está en dominio público, o sea que realmente cualquiera puede hacer cualquier versión de Holmes. Yeah. En el futuro matando cyborgs si quieren, o sea, cualquier mierda. En esta, pues, hicieron un Holmes de una forma bien de acción. Uh-huh. Que como el punto que tuvimos en el episodio anterior fue de que no era totalmente 100% sacada de la manga, sino que también hasta en los libros se veían flechazos de ese personaje. Extrapolaron muchos puntos. Bueno. Pero, gracias a Dios, ahí estaban los libros originales, no desestiman nada esos libros y obviamente léanlos, son buenísimos. Uh-huh. Bueno, nuestro amigo a la Torre nos pregunta acá que... quería saber qué opinan de jugar videojuegos en el iPod Touch o en el iPhone. Y si algún jueguito gratis entretenido que tengan por ahí, dice acá. Prefiero esos así que son como de acertijo o fíjate o que sea, poquito, o sea, no los de carreras, de acción, sino que a más. A mí los de carrera de carros y el FIFA 10 en el iPhone están increíblemente buenos. De eso de que a veces hasta pasas más tiempo de lo que pretendías jugando un jueguito mientras esperabas algo. Pero fíjate que a mí por lo menos me gustan más los que son de rompecabezas, de armar alguna cosa. Yeah. Porque esos son los que más tengo más chance y de jugar. Yeah. O sea, si tipo estás en el carro. Sí, claro. Queriendo... ¡Puta, manejando! ¡Ay, jugando! No, es que es un juego de carrera no y lo ponen en el timón para que... Niños, no lo intenten en su casa. O sea, si estás en un vehículo en movimiento y estás queriendo jugar sí, Monkey Ball claro. O cualquier juego de carrera que depende del movimiento del iPod, yeah. Te vas a hacer mierda, pues. Sí. No solo en la vida real, sino que... sino que en el juego, entonces... Prefiero ese otro tipo de juego. Pues. Mira, diré que uno... simplemente en el carro no puedo jugar nada porque yo arrojo y regreso hasta el desayuno de hace 3 semanas. Sí. Okay. Te diré, pero que el Britoman encontró un juego que está bastante chido. No lo he jugado. pero es que vos me lo recomendaste. No, ¿quién fue? Sí, yo. ¿Vos? El Star Wars, el Trench Run, creo que se llama. Sí. Ya lo tengo aquí en mi iPod Touch. ¿Qué tal? Está bien chido. Vale, una pregunta. ¿Play 3 o iPod Touch? ¡No, hombre! Perdón, no Play 3, el PSP. ¿PSP no, o iPod Touch? Sinceramente, yo, si tuviera... Yo ya he tenido PSP. Ajá. Lo he ocupado más para ver movies. Ajá. Por eso cuando salió el iPod Video, ajá, lo cambié por el PSP. Ahí me decís, es mi PSP. Pero si yo regresara a tratar de jugar... más en serio portables, sí me iría por el PSP. Por el PSP, sí, le gana, sí, siempre. Es una mejor plataforma. Pero a mí me encanta, a mí, no se van a depender, los jueguitos que yo he jugado, que a mí me gusta, a mí sí me gustan los de acción, y me gustan más los de disparar y todo ese tipo de cosas. Y siento que, bueno, por ejemplo, para poder jugar FIFA, o sea, come on, es un juego de esos que tenés que tener varios botones y varias cosas. Y como están dibujados en la pantalla y vos solo vas moviendo los dedos, a mí me ha encantado. O sea, para mí es la plataforma ideal para juegos. Te digo, un juego que aunque es pagado, pero que yo había tenido ya bastante tiempo de tener mi cuenta de iTunes sin dinero, y ahorita ya le metí un poco ahí de prepago. El que sí quiero comprar, no sé cuánto vale. Ajá. A pesar de que es un juego que no lo he jugado 100% en su época que salió en PC, pero me parece que la idea de hacer el port a iPod Touch o iPhone, el juego por excelencia es Myst. Tienes razón. Entonces, ese es uno que tengo ahí que siempre digo, ¡y Myst! Cuando llegue a la casa, cuando tenga Wi-Fi, lo voy a bajar y se me olvida. Mira, y jugué The Secret of Monkey Island Special Edition para el iPhone. Uh-huh. Increíble, o sea, buenísimo, buenísimo. Me acordaba de ese tipo de juegos, siempre me gustaron, los de aventura y de eran buenísimos también. Y en el iPhone está súper bien hecho también. O sea que yo creo que sí, la plataforma da para mucho. Sí, la plataforma da para mucho también. Nuestro amigo Miguel Antonio nos pone por acá: saludos a todos por allá. Geekos, solo quiero tomar prestada la sección Pregúntale a los Geekos de otro hoy. Escucha, para quitarme esta duda: ¿cómo le hacen Omar y Julio para ser esposos y geekos a la vez? Es difícil. ¿Sí? Omar y Julio esposos. Conste que no uno al otro. Sí, no. Eso no está aprobado aún en El Salvador. Yo creo que hay varios que lo han probado. No, dije aprobado. Les envidio su fortuna de haber encontrado una pareja tan tolerante con este tipo de conductas tan peculiares de los geekos, como leer cómics, tuitear, videojuegos, etc. Es que ¿sabes qué es lo jodido? De que Julio le dice a su esposa todos los viernes a las 9, uh-huh, mira, voy con la Mara a grabar los geekos. Y de veras lo viene a grabar. De veras. Sí. O sea, no es que voy a grabar y así el lips, ¿no? Regrese con gran stock de alcohol. Yo creo que perfume barato. Otra cosa importante que hay que tomar en cuenta es que cuando conocimos a nuestra esposa, a nuestras esposas, ya éramos geeks. Entonces ya todas las cosas las hacíamos. Algo que ha ayudado bastante a esto es que obviamente todos nosotros hemos sido amigos desde hace mucho tiempo. Y ambas esposas de ustedes ya conocían el actor. Nos conocieron, saben que no andamos, o sea, con cerveza, que no andamos puteando, que no andamos con prostitutas. O sea, nos conocieron y a pesar de eso se casaron con ellos. Exactamente, desde ahí lo aceptaron. Y a mí ponele, y es algo que yo les agradezco, se los digo aquí ambos, y me gusta, el hecho de que, hey, vamos a ir a ver tal movie, ahí va Lavero, ahí va Claudia, ¿verdad? Que las esposas de ustedes y son parte del grupo, pues. Sí, sí. Y son, podría decirlo, en cierto aspecto, un poquito geeks. Sí. La Vero con Twilight y todo. El geek de Twilight. Fanática. Y de Candy Candy. No, pues esa es la encontrar a chicas que lo toleren eso antes de casarte. Y no solo es tolerar, sino que, vaya, Claudia comparte. Se sentaba conmigo a ver X-Files y nos echamos las últimas 5 temporadas completas con ella. Desde el principio al final, y nada que, ay, otra vez van a dar esa babosa o ese programa. Eso sí, después te toca. Después te toca vos sentarte a ver qué vea. Y ella me reclamó: Big Bang Theory, ¿qué pasó? Me dijo: la grabaste. Big Bang Theory le gusta a Verónica también, o sea que son buenos. Así que tú quieras ver Mamá Mía, ¿verdad? Pero bueno, pues, ¿Y te gustó? Sí. ¿Vas a decir en el programa que te gustó, vea? Sí. Y lo voy a oír, ¿no? No tenés la clave para ver. ¿Y por qué no me das una clave? ¡Ay, qué Omar! Marcos Ramos nos escribe, nos pone, bueno, Geekos, como la carnita del episodio es todavía... le dijeron, mamá mía, y creyó que era otra cosa. Sí, sí, sí. Ay, todavía si un misterio. Que yo la escogí esa vez. Me decidí hacer una portada con la masita de la Psylocke. Seguramente a Britomán le gustará. Por cierto, ya vi la película Moon, no confundir con New Moon. Sí, y me gustó, está muy buena, le doy 4.5. Y el Rick me estuvo puteando todo el fin de semana por esa movie. Totalmente recomendada. Pero bueno, dice, me despido con un Shazam. No está el botón, ahí está. Así que muchas gracias a Marcos Ramos Pacos por mandarnos la portada, que está buenísima. También tenemos por acá a nuestro amigo Ivanhoe Calzadilla, que dice, mi mejor momento geeko del 2009. He andado extraviado del correo para ustedes y de verdad que el tiempo no me permitió mandar mi momento favorito del 2009, pero sí quiero mencionarlo. Es el podcast 228, que fue donde mi compadre Brito regresa al cubil geeko luego del tiempo guardado, como decimos acá. De verdad lo digo, creo que fue el mejor momento del año pasado. No el más cómico, pero sí el mejor sin duda. También veo con gusto que su humor no ha cambiado para nada y que sigue siendo uno de los tipos más optimistas que hay en el mundo. Aunque un poco fuera de tiempo. Él no estudió medicina de ojos. No. Oh my God. Oh my God. No, hombre. Vos lo has confundido con los que ven el culo, los oculistas. Sí, no, sí, no. Aunque un poco fuera de tiempo, quiero decirles a ustedes y sus familias el mejor. Perdón, y sus familias y amigos, el más, entre comillas, el más mejor año de sus vidas. Que tengan mucho trabajo y muchos logros, que sea un año bien geek con una plétora de cine, música, amigos, cómics y gadgets. Bien. Si un día... Bienvenido. La vida me lo permite, me he prometido que viajaré hasta su país para conocerles e intercambiar cómics y puntos de vista. Gracias. Bienvenido. Gracias por seguir haciendo el mejor podcast de todos. Si no mandas al señor Torres. Sí. Oye esto. Gracias por seguir haciendo el mejor podcast de todos, dándonos su tiempo y el esfuerzo de Wikipedia para darnos un par de horas muy gratas a la semana. Hey, gracias Wikipedia. Dice acá, quedo pendiente con la reseña del concierto de Pet Shop Boys por acá en México, pero les mando un par de fotos y ya les decía que fue el primer concierto de mi hijo. Y espero que ahora podamos ir juntos para ver YouTube este tocó año. En el concierto. Uy, prodigio musical. Por cierto, ¿cuál es la banda favorita de ustedes? Julio. Holy shit. La banda Canela. Espérate. Esa sí es una pregunta que tenemos que pensar. Yo Pink Floyd. Pink Floyd es buenísima. Me encanta Pink Floyd. Hijo de su... Fíjate que yo creo... De Mode, de ahí va por un segundo. Si hablamos de bandas, creo que yo iría por Genesis. Yo tendría que ir con los Beatles si vamos de bandas, pero... Más reciente, hay una que me encanta que se llama Kula Shakers. El Kula Shakers. El Kula Shakers. Los rock videos van a ser interesantes. Son buenísimos. Pero no nada creo, que ver. Porque... Shake your booty. Solo eso. Yo solo me acuerdo de Destination buenísimo. Calabria. No, pero y así fuera de. Mira, Garbage es buenísimo. Pensar... Me encanta Garbage. Tendría que pensar tipo Pink Floyd, yo también. No, Coldplay para mí también. ¿Qué importa si te gusta Coldplay? Coldplay. Bueno, así que gracias. The Police también, me encanta. Pero. La policía de Hacienda. Pero nadie le gana a los Beatles, no digamos. No. Para mí, nadie le quita el puesto a los Beatles. Sensei. ¿Cuál es tu banda favorita? Yo iría al concierto de Rush, a Pink Floyd y a Kula Shaker. Bárbaro, también te gusta Kula Shakers, bárbaro. ¿Y la banda del carro rojo? No, y por cierto, ya que mencionaron bandas y mencionó a los Beatles Omar Man, otra de las películas que vi en esta semana y que no se las traje de recomendación porque no va con el tema, pero ya que salió, que es una película ya tiene sus años, Across the Universe. ¡Ey, mira! ¡Esa la buenísima! ¡De veras! Fíjate que... ¡Qué buena! ¡Chillada que pegué, pero buena movie! La he querido alquilar como 7 veces. ¿Cuál? Across the Universe. Pero siempre lo dudo, digo, ¿y esta onda? ¿Mira a gustar o no? ¿Mira a gustar o no? Mira, es un... Nadie me la ha recomendado. Te entro una duda, a ver si... No me... Mira, si te gusta... Sobrevuela. Te coge una duda. Si te gusta la música de los Beatles, buena movie, buena historia. Te lo siento yo que... ¡Ay! Dos pequeños pedazos, te voy a dar spoiler. Dos pequeños pedazos que sí me quedé yo. Puta, qué chulencia, que fumaron. Pero son cortos, es una canción. No es y lo que me yo gusta sé que es larga, pero no es lenta. Ay. ¿Cómo no? Es lenta. Es lenta porque es una película, realmente es una película romántica. Pues. Yeah. Pero lo que me gusta es que logran incorporar la música y no se siente un musical. O sea, no es que empiezan a bailar, sino que la historia sigue caminando y van cantando la canción y siguen actuando. Pues no es que paren a bailar para cantar la canción. Okay. Entonces, muy bueno, muy buena película. Y señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio de Los Comic Geekos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A los que pero no. Gracias a los que nos y están yo no he dado mi banda preferida aún. ¿Cuál es tu banda preferida? No sé, seguí hablando. Muchas gracias a los ¿pero que vas a dar alguna vez tu banda preferida? En algún programa. Okay. Gracias a los que nos están ¿te escuchando. Podemos seguir preguntando? No necesamente en Los comiquicos. Ok. Ese va a ser en el otro show de música. Va a ser en el Pingüinox Music. Sí. ¿Qué pasó, sensei? No, nada. Okay, se ahoga. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias a los que nos están escuchando en vivo, a pesar de todos los problemas que tuvimos de internet, y a los que están platicando ahí en el IRC, gracias por mantenernos, por estarnos acompañando en estas horas de la noche. Se termina el show, Torito. Torito, Torito. Queremos, señoras y señores, recordarles que nosotros grabamos todas las semanas, siempre estamos en... largo el programa. Sí. Toda la semana. Ya los viernes ya estamos harta de tanto grabar. Sí. Es que hablamos toda la semana, pero solo grabamos una hora. Normalmente y tratamos de actuar los chistes que hemos hecho y ya nos salen bien. Hemos cambiado, ahora estamos grabando casi todos los viernes a las 8 de la noche, a menos que cambiemos. A menos que sea a las 9, como usualmente. Es la hora que normalmente empezamos. Sucede muy seguido. Sí. Y chequeen el blog www.comigicos.com para ver ahí cuándo vamos a grabar y nos puedan escuchar y platicar con nosotros mientras grabamos. O si no, síganos en Twitter. Yes, ahí estamos ahí como arroba omaregan y arroba jebrito. Y ahí pueden oír cuándo va a ser el show. Yes. Ver cuándo va a ser el show. Exactamente. Que ahí me voy a meter a ver a qué hora va a ser el show porque nunca me entero. ¿Ya? Pero es que vos no lees tus correos. Sí, o si lo leí, me voy a preguntar y nadie se dignó a contestar. Claramente decía, ¿puede a las 9? Sí, podemos a las 9. Sí, podemos a las 9. Sí. No me copiaba. Estoy de acuerdo. Más que el sensei sabía. Muy bien, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos que compren en la tienda Geeka. Si tienen alguna cosa que quieren comprar en Amazon, mándenos el enlace y lo vamos a poner en la tienda para que lo puedan comprar ahí. Ahí nos queda a nosotros un porcentaje de esa venta para poder costear la producción del show y pagarle a Julio. Fíjate que Julio es el que tiene el micrófono nuevo, o sea que se benefició. Considéralo, ese es tu pago. Sí. Se lo va a llevar para casa. No sabe para qué puta, pero es mío. Mira, si le quitas el cobertor, este está bien brillante. No lo chuloneo, hombre. No lo chuloneo. Mira, le quitó el protector. Ten cuidado, no me lo vas a infectar. Se excitó la chica de Anywhere, bro. Muy bien, gracias por estar acá. Nos vemos la próxima semana. En esta ocasión, vamos a dejar una cancioncita que nos recomendaron por acá. Y no me recuerdo quién fue el que nos mandó la canción. ¿Cómo se llama el grupo? El grupo Patricio, ¿qué? Se llama Patricio Cobarde. Ah. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Nos dejamos con Patricio Cobarde y esta excelente canción en vivo. El próximo ringtone de los Geeks. Así es. Y nosotros nos despedimos como siempre. ¡Salud! ¡Salud! ¡Buenas noches de puta! ¡Se acabó! ¡Buenas noches de puta! ¡Marito! ¡Patricia! Y mi banda preferida es... ¡Patricia! ¡Patricia Cobarde! ¡A Patricia Cobarde!